sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. ¡Ahí va! ¿Te quedó? No puedo sonreír tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar de vibrar el corazón. ¡Amor! Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, que yo te quiero, amor, he terminado así. Ni tú ni yo sabemos renunciar al juego de la mentira, maldita comodidad, por ir a vivir la vida huyendo de la verdad. No puedo sonreír tragándome, Sofía. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar de vibrar el corazón. ¡Oh! Buenos Aires, La Palma, ¡ya! Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Rico, por lo que Karina te quiero, amor, a no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Ahí va, para popular, ahí vamos. Eso, gente de Córdoba que está presente, gente de Tucumán también, vamos. Ahí va. Instituto. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. La gloria. Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí. Por lo que yo te